No hay máquina del tiempo más hermosa que una vieja canción. En Radio Corazón Estéreo presentamos un recuerdo de amor. Gracias a la fina cortesía de Jorge Coqui Moscol y Novedades Moscol, los hermanos Carmona, los Reyes del Norte y la Gran Peña del Mediodía, rumbo a sus 25 años. Bueno, queremos saludar una vez más a toda mi gente que está ahí en sus receptores y a través también de las pantallas de su TV. Para la gente de Parachique, saludan pues allá en el cielo a nuestro gran amigo y recordado amigo que también lo tuvimos aquí lo tuvimos en cabina de Radio Corazón con su guitarra y su voz allá en el cielo, para mi gran amigo Vicente Viche Vilela, de aquí, desde la Gran Peña del Mediodía. Mira la cámara, oye, que estás en vivo, oye, cadáver. ¡Qué calor! Quiero contarle a la vida. Dos más, profesor, que yo pago. De felicidad. Quiero tener yo mi dicha, pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos, tan solo un minuto, poderte besar. Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no tu celo, le oye locuto, mira tu celo, locuto. De felicidad. Y ahí la calle callada para la señora Chinita. Navita Ganchito, pinches pañueletas. Y la señora Estela con su rica mazamorra, toda la madrugada de arroz. Mazamorra de mote, Marta Jando. Calle Callao, parte este del mercado de aquí en la Unión. 5 centavitos de felicidad. Quiero tener yo mi dicha, pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos, tan solo un minuto, poderte viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no será. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de de julio para toda mi gente de Alimentos Balanceados en San. Ay, ay, ay. Verdes mis algarrobos verdes, verdes como la fe de la esperanza. Entre sus ramas se columpia un hilo formado por las aves en su andanza. Verdes mis algarrobos verdes, una tras otra su sombra indominante. Debajo de ese espléndido ramaje hoy juega la Fuerza Cristal, ¿eh? Hoy día la Fuerza Cristal. Debajo de ese espléndido ramaje está su cuerpo un triste. Hoy jugamos, pe. Hoy le damos duro a los venecos. Las aves pasan en continuo vuelo, una tras otras transportan en sus picos las hojas secas lanzadas por el viento, las algarrobas caídas en el suelo. entre los troncos de mis algarrobos, con gran locura serpenteando bajo el río. Una cabaña, un candil, un perro lobo y una cholita que adoro con delirio. Una cabaña, un candil, un perro lobo y una cholita que adoro con delirio. Allá en Tumbe, la puerta ingresa al Perú para Luciano Chilenito Godeña, la gente de Tumbe, la tierra de las ricas y exquisitas langostas, nos escucha. Muchas gracias, Tumbe, Perú. Las aves pasan en continuo vuelo, una tras otras transportan en sus picos las hojas secas lanzadas por el viento, las algarrobas caídas en el suelo. Entre los troncos de mis algarrobos, con gran locura serpenteando bajo el río. Una cabaña, un candil, un perro lobo. Hablando de perro lobo. Hablando de perro lobo. Una cabaña, un candil, un perro lobo. Saludos para mi padrino Polo Pingo. Momentito, me quiero loco, un momentito, me quiero loco. Antes que me olvide. Antes que se me vaya la memoria. Saben que tantas llamaditas que recibimos acá, a veces uno se olvida, después dicen que uno es malo, no es no que sea malo, tantas llamadas que ingresan acá al WhatsApp, y no, cantidad de mensajitos. Quiero llevar un saludito para el equipo Club Deportivo Defensor Unión del Barrio Norte de la Capilla, que este domingo estará cumpliendo 57 aniversarios, 50 años, ¿no? Social, deportivo. Me trae el recuerdo del Defensor Unión porque esa época era nuestro primer rival cuando salimos a jugar con la escuela 3-3 en segunda división. Recuerdo el año 1968, cuando me inicio en la segunda división, ahí en la cancha vieja. 57 años de este equipo Defensor Unión de la Capilla, unidos por una sola historia. Este domingo estarán celebrando sus 57 años ahí en su local institucional, bajo la presidencia del magíster Percy Vargas Coveñas. Así que los invitamos a todos los amigos precisamente de la capilla, ya, de la Unión, a participar de este 57 aniversario del Club Defensor Unión, ya. Saludar también a Jaime Panerqué, el expresidente, a Quirino Panta, al profe, a José Panta, la gran hinchada Defensor, que este sábado juega con el UDC. Así que apoyar este domingo para que celebren, pues, bien bacán este aniversario 57, a toda la gente que apoya a este equipo de Club Defensor Unión, aquí a través de tu programa La Gran Peña Mediodía. Y también quiero aprovechar para saludar a todos los amigos de la número 12, ahí en el Club Defensor Unión, que este domingo están de aniversario. Ya está todo listo, todo preparado para celebrar los 20 años de trayectoria del programa número 1, La Gran Peña del Mediodía, del profesor Simón Chunga Goicochea, que se transmite a través de Radio Corazón Estéreo 94.1 FM. Que con ansia espera. Sí, este 25 de marzo, 12 del mediodía, un programa súper especial de aniversario, con artistas invitados, grupos criollos, música en vivo y en directo, a través de Radio Corazón Estéreo 94.1 FM y todas nuestras plataformas virtuales. 20 años, brindando lo mejor de la música criolla, acompañado de sus pasillos y recuerdos. ¡Felicidades, profesor Simón Chunga Boicochea, por los 20 años, acompañándonos en la hora del bitute, con sus divertidas charadas! Ahora mi compañito Luis Armando lo conoce por el barrio como Médicos Sin Fronteras. ¿Por qué? Porque se va a buscar enfermas bien lejos. Un saludito para mi compadrito Ramiro, ahora conocido como los hombres del timón, el popular Llanta Vieja. ¿Por qué? Si tiene otro hueco, lo botan bien lejos. Un saludito para mi compadrito el popular Borrachito, ahora por soltero, lo conocen como Pastor Solitario. ¿Por qué? Porque ni una oveja lo sigue. No te olvides, este 25 de marzo, 12 del mediodía, celebramos los 20 años del programa La Gran Peña del Mediodía, de Radio Corazón Estéreo, 94.1 FM. ¡No te lo pierdas! Gracias al auspicio del ingeniero informático Eduardo Mar Antón Chévez. Estamos en calle Huáscar, 103 La Unión, celular 961-56-1814. El detalle de margaritas, realizamos arreglos florales. Para cualquier ocasión, visítanos en Avenida Chepa Santos, con calle Lambayeque, frente al Colegio Hermanos Meléndez. Servicio Delivery 945-220246. Estudio Jurídico y Panaqué Navarro y Asociado. Gracias al amigo Edwin Tume y Panaqué. Orquesta La Fama Almestar, de José Antón Morales, de Paita. Gracias al amigo Wilfredo Panta Panta, de Letirá. Restaurante Sabora Norte, Barrio El Carmen La Unión. Pastelería La Casa de Chantilly, de Reinaldo Rojas. Gracias al amigo Beto Santos Cerdaque. Comercial Javier, el paraíso de las mochilas. Javier y Panaqué Coveñas. Ahí para Reinaldo Rojas Castillo. Es el asesor técnico del Club de Pensión. 20 años y con 3 hijos luchó por ellos. Trabajó de mucama mientras sus hijos fueron creciendo. Con mucho sacrificio les dio un estudio, les dio un consejo para que fueran hombres. Fue padre y madre, no tuvo sexo. No fue abogado, otro ingeniero y el más pequeño. Lo diplomó en la calle y fue poeta, loco y bohemio. El abogado un día viajó muy lejos y el ingeniero hace ya mucho tiempo. Chaveta, menos con la chaveta, menos con la chaveta. Un abrazo, un saludo para el flaco Andín Martínez. Al tiempo aparecieron los dos hermanos del más pequeño.

Saludos para mi compadre Elvis Verdeguer de Palmeras de Vélez, el popular médico veterinario. Ahora levanta puras gatitas. Puras gatitas, mi compañero Elvis Verdeguer. Ya te vieron. Ven pronto con tus besos a quitarme esta pena. Ya no dejes que sufra mi alma esta condena. Lucerito que alumbras la senda de mi vida, ven de nuevo a mis brazos a restañar la herida. Lucerito que alumbras la senda de mi vida, ven de nuevo a mis brazos. Saludito ahí, paita, para la familia Guamán y la familia Pasapera que nos escucha por allá, paita. Por acá dicen los Guamanes. Un saludo entonces para la familia Guamán y la familia Pasapera en paita que nos escucha a través de las pantallas de su TV. Muchas gracias, paita. Que me hiciste, vendrás a buscarme, pero será inútil por más que te quiera, saber controlarme. Haré que el cariño que por ti sentía se convierte en odio. Y yo te lo juro por Dios, por mi madre, que no te perdono. No pido revancha, no exijo venganza, prefiero perderte. Es más, no quisiera que por donde vayas pero no regreses después que en la vida te canses de todo. Porque yo te juro por Dios, por mi madre, que no te perdono. No pido revancha, no exijo venganza, prefiero perderte. Es más, yo quisiera que por donde vayas tengas mucha suerte. Pero no regreses después que en la vida te canses de todo. Porque yo te juro por Dios, que no te perdono. Saludito para Joel Guamán Córdoba, que nos escucha. La gente de Paita, muchas gracias. Pueblo Nuevo de Colán, el balneario Pueblo Nuevo de Colán, ahí para Pablo Sotil. Cuando te arrepientas de lo que me hiciste, vendrás a buscarme. Pero será inútil, por más que te quieras, saber controlarme. Haré que el cariño que por ti sentía se convierta en odio. Y yo te lo juro por Dios, por mi madre, que no te perdono. No pido revancha, no exijo venganza, prefiero perderte. Es más, yo quisiera que por donde vayas tengas mucha suerte. Pero no regreses después que en la vida te canses de todo. Porque yo te juro por Dios, por mi madre, que no te perdono. No pido revancha, no exijo venganza, prefiero perderte. Es más, yo quisiera que por donde vayas tengas mucha suerte. Pero no regreses después que en la vida te canses de todo. Porque yo te juro por Dios, por mi madre, que no te perdono. Que no te perdono. Que no te ahora perdono. Sí, ahora sí, ahora sí, nos retiramos, arrancamos, somos Cuba. Tengo que ir a ver mi partida, el mejor equipo de Perú, porque gritaba, compadre. Tengo que estar en... claro, en primera fila viendo el no, equipo. No, por favor, no te vayas. Ay, no. Favor, hoy no juega Sporting Cristal, mejor equipo del Perú, mamita, por favor, no me detengas. Somos Fuga, a nombre pues de Martín Locuto Zapata, en la cápsula virtual y tu amigo ahí todos los días. Muchas gracias, buenas tardes, buen provecho, hasta mañana si Dios quiere. Profe, buenas tardes, ¿usted le gusta el abuelito de pavo? Más tu tiempo e ingresa al mundo laboral estudiando en ICER. Estudia solo con tu inscripción y tu DNI, sin límite de edad, estudios, sexo, condición social. En ICER enseñamos desde cero, paso a paso, 100% práctico. Gradúate como técnico en cocina, técnico en operación de computadoras, técnico en cosmetología, técnico en logística y almacenes. Aprende inglés y participa de nuestra academia de fútbol. Bolsa de trabajo 100% asegurada. Contamos con docentes y profesionales de amplia experiencia, altamente calificados y exigentes. Título a nombre del Ministerio de Educación. Ven y sé parte de nosotros. Estamos en la Avenida Sánchez Cerro, 920 Piura, local ex Chongqing. Teléfono 073-67-2077, 994-630-624, 994-619-969. Asegura tu futuro laboral en ICER. Mis útiles escolares 2026 son de Librería Chico. Mi cuaderno, mi lapicero, mi borrador, mis plumones, mis trímperas son de Librería Chico. Me encuentro decepcionado porque mis vacaciones han pasado cholita porque eres campesino. Librería Kiko, la librería de los grandes deportistas, inicia su gran campaña escolar, La Unión 2026. En esta gran campaña escolar deportiva, La Unión 2026, en Librería Kiko, la librería de los grandes deportistas, conseguirás los útiles escolares de las compañías Stanford, Faber-Castell, Vinifan, Artesco, iLove y muchos más. Asimismo, Librería Kiko ya inició su tradicional campaña deportiva, La Unión 2026, con implementos deportivos para fútbol, volei, básquet, karate, natación y otros. Ya iniciamos nuestra tradicional campaña de regalos de polos, bibiris deportivos, balones de fútbol, volei, almanaques, baldes, lavadoras, jarras, sombreros, pinchas, platos y muchos más. Padre, madre de familia y público en general, recuerda que Librería Kiko te brinda comodidad y seguridad. Dentro de la librería, usted será atendido por un personal profesional de señorita. Estamos en Avenida Lima, 865, frente al Mercado Central de la Unión, a un costado de tiendas El Gallo Más Gallo. Recuerda, Librería Kiko, la librería de los grandes deportistas, siempre la primera. Librería Kiko, la librería de los grandes deportistas, siempre primera, a sus órdenes. Dicen que se viene el niño. Pero no te preocupes, si la protección está aquí en Marín. ¿En Marín? Sí, en Inversiones Marín. Ahora cuenta con su nuevo servicio de corte y plegado de planchas. Además, machimbrado, pasos de escalera, acanalados de portones. Comercialización de productos de acero, materiales para la construcción de estructuras metálicas de las mejores marcas. Además, barras, perfiles, planchas, tubos de acero, productos productos ferreteros y mucho más. Inversiones Marín, calidad y garantía. Estamos ubicados en calle Unión con Girón La Isla, frente a la institución educativa 14059, aquí en La Unión. También nos encuentras en el asentamiento humano Villa Chuyachi, kilómetro 5, salida a Bayoba. Ubícanos en nuestro nuevo local, en el asentamiento humano José Carlos Mariátegui, cerca del Estadio Municipal de La Unión. Inversiones Marín, te espera. La institución educativa particular Ricardo Palma de la Unión felicita a los alumnos ingresantes a la Universidad Nacional de Piura 2025. Pingo Pingo Manuela Alexandra, Derecho y Ciencias Políticas. Pingo Ubiyuz Luis Fernando Alonso, Ingeniería de Minas. Castillo Silva César Alonso, Ingeniería Agroindustrial. Cernaque Chávez, Vania Lucero, Educación Inicial. Correa Inga, Juliana, Ciencias Contables. Ramos Lalupú, Pamela Denis, Derecho y Ciencias Políticas. Rivas Talledo, Yamilet Yasmín, Ingeniería Agroindustrial. Alvin Espingo, María Fernanda, Ingeniería Ambiental. Arcela Imán, Anderson Smig, Ingeniería Industrial. Yesquén Ipanaque, Manuel Jesús, Ciencias Físicas. Flores Villegas, Yasuri Gireg, Educación Inicial. Arevalo González, Querenda Yaira, Estomología. Vidaure Castro, Eddie Carlos Saúl, Contabilidad. Masa Lalupú, Joel Isaías, Ingeniería Minas, Yarleque Senado Kevin, Ingeniería Pesquera, Diana Coveñas Romero, Ingeniería Pesquera, Sandoval Yarleque Marjuri, Ciencias Contables. Porque a todo padre le interesa la tranquilidad de sus hijos en un ambiente seguro, los valores y la calidad educativa, el desarrollo intelectual con nuevas tecnologías, un ambiente sano y armónico. La educación no es un lujo, es una cuestión de calidad. ¿Qué estás dando a tu hijo? Colegio Particular Ricardo Palma, educación de calidad siempre, porque somos un colegio con 21 años de trayectoria en enseñanza. Buscamos el desarrollo de expresiones artísticas, deportivas y culturales, con un fuerte impulso en el idioma inglés, asegurando tu ingreso a la universidad y a institutos de educación superior. Ven, únete a nosotros, forma parte de esta gran familia palmista. Matrículas e inscripciones abiertas para este año 2026 en los niveles de inicial, primaria y secundaria, llamando al 904-817-380 o al 901-799-841. Institución Educativa Particular Ricardo Palma te espera, padre de familia. Y recuerda que ser palmista es diferente. No hay máquina del tiempo más hermosa que una vieja canción. En Radio Corazón Estéreo presentamos Un Recuerdo de Amor. Gracias a la fina cortesía de Jorge Coqui Moscol y Novedades Moscol, los hermanos Carmona, los Reyes del Norte y la Gran Peña del Mediodía, rumbo a sus 25 años.